Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, ahora sí, Karina, estamos contigo. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando con Carloncho sobre mi mate autocebante, la novedad. Mirá. No me diga que se rió de tu mate autocebante. No, está haciendo la investigación pertinente para ver, bueno, para manejar, está bueno, sí, justamente. Bueno. Justamente. Pero bueno, vamos a hablar con Carlos Curbelo, debí decir, uno de los coordinadores de Guardavidas, porque les decía hoy más temprano, apareció esta fragata Pistalia Pistali, y ayer veíamos el comunicado y alertaba a la población justamente de los riesgos de encontrarse con ella, y es justamente lo que queremos hablar con Carlos Curbelo para que nos cuente a ustedes y a toda la audiencia los detalles de esta fragata. Buen día, Jorge. Buen día. Jorge, se escucha bajito, te escucho bajo. Yo te escucho bajo a ti también, ¿eh? ¿Se escucha abajo o bueno? Sí, se escucha abajo, no sé. Como medio tapado el sonido. Medio tapado el sonido ahí, no sé. Sí, pero estoy tratando decirle que tiene que hablar mirando al micrófono, no al termo autocebante. No, pero tiene cancha. Bueno. Hablando con nosotros. Me resulta raro entrevistarlo tan temprano. Estamos en noviembre y estamos hablando que este año es muy temprano para nosotros entrevistantes en noviembre. Sí, la verdad que sí. Ya la miré con acá temprano, de horario no era. O sea, estoy muy temprano levantado, pero estaba. Bien, contanos de esta fragata que ha llegado a nuestro departamento y que significa riesgos importantes para la población. Y bueno, como dices tú, sí, es muy similar a la fragata portuguesa, de la misma familia, diríamos. El tema es que hay que cuidarse, no tocarla. Como decimos siempre, ya cuando vienen acá, vienen con menos fuerza de las toxinas que largan. Digo, las babas son más cortas. En realidad, las guayabas ya tienen babas de hasta 1.5 metros, 2 metros, quizás más largas. Que ahí sí, cuando ellas largan toda la toxina, que son mucho más graves, que en esta zona, por suerte, ya vienen un poco más limitadas, pero sí son no peligrosas para tenerle miedo, pero sí tienen precaución. ¿En qué lugares se han detectado? Nosotros la primera foto que vimos nos mandaron un compañero de Rocha, o sea, se quitó ahí, y ahora en el lado de la barra, Manantial, creo que algunos de los compañeros de Guardavidas que están en las pruebas también han visto alguna, pero muy pocas, por suerte, por ahora. Pero está, para la época que estamos, la verdad que nos sorprendió a todos. ¿Qué puede pasar en el caso de contacto con esta medusa? Y además, si está dentro o fuera del agua, ¿cuáles son los riesgos en ambos casos? Y la medusa se ve porque es como la fragata portuguesa, se ve porque flota, o sea, no es como las otras que están por debajo del agua, esta se ve más sobre la superficie. Y lo que hay que tener precaución, como siempre, evidentemente la gente alérgica es la que más lo sufre, ¿sabes? Si sienten algún hinchazón, síntoma de dolor de cabeza, náusea o mucho, se empieza a agravar la situación, evidentemente ir al médico o a la clínica más cercana. Y lo otro es que se siente un ardor muy fuerte. Y tener las precauciones como otros tipos de agua viva, pero digo, evidentemente la toxina de ella es mucho más fuerte que las otras, ¿no? ¿Puede llegar a ser mortal? No, nunca decimos que no por el tema de la gente alérgica. Si se trata a tiempo, evidentemente no son mortales, pero si la persona que la toca o tiene la mala suerte de rozar una, evidentemente si no va directamente a una clínica o si es tratada, evidentemente puede sufrir consecuencias más graves. Bien, Jorge, Ricardo, Carlos, nos escucha. Carlos, dos o tres consultas. ¿Se sabe, por ejemplo, si básicamente puede tener mayor presencia, por ejemplo, en aguas del Río de la Plata que en el Océano Atlántico? Si de alguna forma también el contacto automáticamente genera una reacción o es después de un tiempo. ¿Qué más se sabe del comportamiento? Por ahora, digo, el año pasado sí, siempre alguna aparece, ¿verdad? Nosotros estar acá tan cerca de la desembocadura, evidentemente alguna aparece en la playa Mansa, Jorge. Ajá. Pero en realidad sí, lo que se siente primero es un ardor muy fuerte, digo, es mucho más fuerte, como digo, la piscina que las otras, entonces el ardor es mucho más fuerte, más potente que cuando te toca rosa alguna otra común. Pero como te digo, tomar las precauciones te puede llegar a dejar un relieve, como cuando te pegan con un cinto, un látigo, ¿viste? Te puede llegar a marcar fuerte. Y bueno, como te digo, tomar las precauciones pertinentes cuando una persona es alérgica. Eso es lo más importante de destacar. Karina. Sí, ¿te escucho? No los escuchamos bien. No sé por qué, pero no los escuchamos Al aire sale perfecto porque tengo un retorno de radio y sale perfecto realmente, pero no sé, la verdad que no sé por qué no nos escuchan bien. Bueno, nosotros acá no sé qué. Vos que decís que al aire sale bien y que vosotros lo escuchamos. Perfecto, mal. Sí, al aire sale perfecto. Realmente tengo retorno de radio, estoy escuchándolos excelente. Bien, Ricardo. Carloncho, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Ricardo? Bien. Que estaba Jorge Sola, ahí no te había escuchado. ¿Cómo andás? Todo bien. No es nuevo el fenómeno. De repente, lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, que no estamos en plena temporada veraniega y se divisaron, porque de pronto andan por ahí, uno no se entera. ¿Ustedes ya averiguaron, saben o han leído o escuchado alguna definición científica de por qué? Ellas son de aguas cálidas, ¿no? Son de mar abierto, difícilmente se las encuentra en la costa, pero por alguna razón deben haberse acercado antes, ¿verdad? Bueno, sí, Ricardo, como dices tú, nosotros también estamos sorprendidos, digo, porque no es época, ¿verdad?, de agua viva. Siempre aparecen cuando aparecen las otras. Claro. Es así, como tú dices. Sinceramente, te digo, no, como fue todo ahora, recibimos una foto de estos días, no hemos averiguado mucho. Sí te podemos decirle la clase de agua que es, lo que produce, pero el fenómeno en sí no lo sabemos. Y sinceramente el agua cálida para nada, porque tuvimos las pruebas el otro día. Claro. La verdad es que está helada el agua. Sí. Así que se están adaptando a otras temperaturas. Sí, no sabemos por qué esta época, ¿verdad? Pero bueno, todo cambia, son las corrientes que cambian también, eso es una realidad. Está cambiando el clima a nivel mundial, eso también. Entonces eso creo que también influyen que aparezca en otra época, en otra temporada, ¿no? Claro. Bien, Carlos, gracias por estos aportes. Perdón, Jorge, ¿tiene manera la población de comunicarse con los guardavidas en el caso justamente de encontrarse con estas medusas en la costa? Bueno, hoy por hoy la base todavía no está activa, ahora en unos días va a estar. Simplemente si quieren darle mi teléfono o bien. El teléfono del otro supervisor, sí, yo después te lo paso, cariño, te lo dejo. No tengo ningún problema para cualquier duda que tenga, pero lo que más le decimos a la gente que llame sí a la agencia móvil. Y que no las toque. Exactamente. Y bueno, nosotros estamos a las órdenes como siempre, pero digo, no perder tiempo en hacer una llamada intermedia, sino que inmediatamente llamar a lo que es la emergencia móvil. Claro, arrancar para el médico enseguida, claro. Ahí va. Exactamente. O Carlos, el centro más cercano. Claro, pero más allá de una persona anda caminando por la playa y las ve, ¿a dónde se dirige? ¿A dónde avisa? Bueno, ahí sí estaría bueno que nos avisara a nosotros, Jorge. ¿Y a través de qué? ¿A través de qué teléfono? 099-29-86-29. Bien. Y después te paso el de Marcelo, que es el otro supervisor, porque no lo tengo en memoria. Bien, bien, está bien. Como bien. Hablamos todo el día, no lo sé en memoria, pero te lo paso. Bien, bárbaro. Ahora sí cerramos, gracias Carlos. Bueno, gracias a usted ahí en el piso y como siempre las órdenes. Chau, chau. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.